del 4 al 6 de octubre va a cambiar la forma en que oyes al mundo. Del 4 al 6 de octubre las jornadas de podcasting se celebran en Madrid. Del 4 al 6 de octubre, charlas, conferencias, oyentes y podcasters juntos. Oye, Carlos, ¿no te estás flipando un poco? Hostia, naufraguito, otra vez. Siempre que estoy intentando hacer una prueba, vienes y me lo revientas. Con lo épico y bonito y espectacular que me estaba quedando esto, ahora termina tú, listillo. Y solamente, del 4 al 6 de octubre las jornadas de podcasting se celebran en Madrid, en el Hotel Rafael Hoteles, Atocha, calle Méndez, Álvaro 30. Y si quieren más información, jpod.es. Pues sí, pero es que no es la primera vez que me haces esto, naufraguito. La otra vez también estaba preparando otra promo para otra cosa y vienes tú y boom, me lo revientas todo. Muy buenas, hola a todos y bienvenidos después de prácticamente un mes o sin el prácticamente a un nuevo episodio de este micropodcast del Amor Será Yo, en este caso el número 23. Y bueno, dado el tema que voy a tratar hoy, me da que probablemente no vaya a ser demasiado micro este episodio, porque me enrollo bastante al hablar y lo que quería hacer era una pequeña revisión de unas aplicaciones que he estado mirando cuya función es la de catalogar películas. Os cuento un poco a raíz de qué viene todo esto. Resulta que hace muy poquito fue el cumpleaños de mi chica, de mi novia, y se me ocurrió regalarle una... después de bastante pensar que regalarle un disco duro en el que meter todas las películas que de las que a ella le gustan, de las que tenemos en nuestra colección, pues unas, digamos, están en ella porque me gustan a mí, otras están porque le gustan a ella, otras están porque nos gustan a los dos. Pero bueno, básicamente el objetivo era poner las que le gustan a ellas, a ella. ¿Por qué? Pues muy sencillo, porque muchas veces cuando nos apetece ver una película, o le apetece ver una película a ella, realmente al final no pone nada por dos razones. Por un lado, porque tenemos una colección bastante extensa, y entonces decidirse cuesta un poquillo. Y sobre todo porque además las tenemos desperdigadas por 50.000 sitios. Hay películas en DVD, películas en DVD comprados, hay películas en DVDs grabadas que están por clasificadas en archivadores o en cajas también de DVD, bueno, y en 50 sitios diferentes por casa, con lo cual muchas veces si quieres ver una película, pues al final no la acabas encontrando o te cansas antes de buscarla y decides pues ver otra o lo que sea. Y luego, aparte, últimamente se estaba dedicando bastante a carretar películas de nuestra casa a la casa de mis suegros cuando vamos de visitas, porque allí tiene un ordenador muy antiguo, un portátil muy, muy antiguo, muy hecho polvo, que prácticamente pues, para lo único que se utiliza a día de hoy es precisamente para ver películas un poquito antes de dormir. Con lo cual estaba carreta películas de aquí para allá pues casi todos los fines de semana, o aunque bueno, al final también tenía allí algunas, pero bueno. En el fondo, que era un coñazo. Y aparte de eso, con la solución que opté, que fue directamente comprar un disco duro donde meterle absolutamente todas las que a ella le gustan, de esta manera poder verlas tanto en el televisor del salón como en el televisor del dormitorio, como pues eso, llevárselas de una forma muy sencilla, en una cajita, como la llamamos ahora, muy pequeña. ¿Por qué opté por un disco duro y no opté pues por otra solución? Sobre todo por el tema ese de la portabilidad. También porque realmente aún no me he decidido qué tipo de organización meter, o sea, qué tipo de hardware comprar para utilizar. O sea, no me decido si por un Apple TV, por un disco duro multimedia, por un NAS. Tengo que pensarlo bastante. Y entonces, para salir del paso, porque la verdad es que me pilló bastante el toro, se me ocurrió una semana antes de que fuera el cumpleaños. Y en una semana, sinceramente, no creo que sea capaz de decidirme por una opción o por otra. Pues mira, un disco duro que si más adelante optamos, ya digo, por una solución más profesional, entre comillas, pues el disco duro siempre va a ser aprovechable en cualquier circunstancia, para copias de seguridad o para lo que sea. Una vez que ya le metí todas las películas en el disco duro, tenía solucionado el tema de la portabilidad. Faltaba el tema de facilitarle la elección de qué película ver. Para ello, la opción que me parecía mejor era un catalogador que pudiera manejar desde el Mac y que tuviese su propia aplicación para el iPhone, de tal manera que desde el sillón, abriendo pues esa aplicación en el iPhone, la decisión fuese facilita. Debería ser también una aplicación que las presentase de una forma visualmente atractiva. Prácticamente en la opción que me planteaba la de Coverflow. Y bueno, en base a esos criterios, pues me puse a buscar. Y la verdad es que probé un montón. Y según las fui probando, me di cuenta de que, digamos, las aplicaciones a día de hoy las dividiría como en dos tipos. Unas que se dedican a clasificar películas o de alguna manera, digamos, que ponen el foco de atención en los datos de la película, y por datos de la película me refiero a un poco a los que aparecen en los títulos de crédito, o sea, no solo subtítulos, subtítulo original, director, productor, compañía, distribuidora, por supuesto el elenco de actores, compositor, fotografía, dirección artística, bueno, pues todos esos datos que, por ejemplo, encontramos en IMDb. Y hay otras que ponen el foco de atención, digamos, en el objeto en sí mismo, pensado sobre todo, pues, por ejemplo, si tú tienes DVDs, ¿no? ¿Qué es lo que facilitan? Bueno, pues que este tipo de aplicaciones, ya digo, se centran más en eso, y entonces te dicen, pues, los audios que trae, los subtítulos, incluso el precio, dónde las has comprado. Es decir, están centradas más en el objeto que en la película en sí. Y bueno, realmente a mí lo que me interesaba, mi afición al cine, sobre todo al cine clásico, era un catalogador centrado pues en lo otro, más bien en lo que son los datos de la película. Y bueno, pues ya digo, después de probar un montón de ellas, encontré una solución que me venía muy bien para lo que es organizar las películas en el Mac, pero cuya aplicación para el iPhone no es para nada lo que buscaba. Y otra que sí que va muy bien para el iPhone, pero que directamente en este caso no tiene aplicación para Mac. Y bueno, al final lo que he hecho es optar por las dos a la vez. Os comento un poquillo de qué aplicaciones se trata. Empiezo por la del iPhone. La del iPhone se llama Mobilicious. Vale 3,59 € en la tienda española, y bueno, hay una versión gratuita y una versión free. Os recomiendo que antes de comprar cualquier tipo de aplicación, si tienen una versión free, la probéis un poco, estéis jugueteando con ella, porque eso ha hecho que me ahorrara bastante pasta probando todas estas que he descartado. La aplicación está en inglés y para mí el punto fuerte que tiene es que dispone de Coverflow. Entonces, aparte de poder poner las películas, digamos, en modo lista, organizándolas, pues, utilizando filtros y también utilizando, bueno, un poco jugando con los settings, puedes organizarlas por director, por fecha de estreno, por género, por actor, por un montón de datos. Y en modo Coverflow, digamos que lo que menos me gusta de ella es que cuando tú eliges una película y pinchas, digamos que el cartelito se da la vuelta y te ofrece algunos datos, pero muy poquitos. Por ejemplo, no te ofrece ni los actores y el argumento, son solo unas poquitas líneas. Normalmente se queda cortado. Pero bueno, visualmente al menos funciona bastante bien. A la hora de introducir películas, permite introducirlas de modo con la cámara, o sea, utilizando la cámara del iPhone, lee un código de barras. También puedes introducirlas manualmente o puedes utilizarlas online utilizando uno de estos motores de búsqueda. Esta, básicamente por lo que me decidí, aparte del Coverflow, es que lee datos desde IMDb. Esto está muy bien porque quizás IMDb sea la base de datos de cine más completa a día de hoy. El problema es que el único motor que tiene es ese, el IMDb, y los de Amazon, pero no los de Amazon España. Con lo cual, si tú estás introduciendo, por ejemplo, los DVDs leyendo el código de barras, pues hay muchísimas películas que directamente no las encuentra. Eso sí, te permite editar absolutamente todos los datos, incluido el cartel. De hecho, para el cartel tiene opciones bastante cómodas a la hora de, pues, que te permite hacer una búsqueda en Internet, por ejemplo, en función del título que le hayas puesto. Cosas que no me gustan demasiado tampoco de ella es un poco el tema de la sincronización, porque claro, a mí lo que me interesaba era poderlas consultar tanto desde mi iPhone como ella desde el suyo. Y para hacerlo, aunque la aplicación te guarda los datos en iCloud, sea, tendríamos que estar los dos conectados a la misma cuenta de iCloud para poder obtener esos datos. Eso obviamente no es factible, porque ya tiene la suya, yo tengo la mía, por el tema de email y demás. Con lo cual, la única forma de tenerlas sincronizadas es hacer una copia de seguridad y desde el ordenador, o sea, tú haces una copia de seguridad, enchufas el iPhone al ordenador, esa copia de, o sea, ese backup lo guardas en el disco duro, enchufas el otro, ese disco duro se lo metes a la aplicación y restauras desde ahí. También hay una opción que te permite guardar esta copia de seguridad en Dropbox, con lo cual entiendo que si tú utilizas una carpeta compartida o eres capaz de meterla en la carpeta compartida esa copia de seguridad, pues la restauración la podrías hacer desde ahí. Pero yo realmente no he encontrado la forma de cómo hacerlo. Y como a fin de cuentas mi chica tampoco tenía Dropbox, pues tampoco no tiene Dropbox a día de hoy. Es así de... En fin, ya os voy a contar. Pues dije, mira, me da lo mismo. Al final voy a acabar haciéndolo de la otra manera, con lo cual tampoco me dediqué mucho a explorar cómo se hacía o cómo no. Lo intenté una vez, no me funcionó y dije, pues mira, ya... El que tenga interés, pues que lo brujule un poco él. ¿Y qué más sobre esta aplicación? Bueno, pues porque que está bastante bien, la verdad. También permite llevar un control de si has prestado o no las películas. Y bueno, pues nada más. Simplemente deciros que aunque empezamos... Hablando de la edición, claro, los datos son absolutamente todos en... Que te pilla de IMDb están todos en inglés. Lo que permite, o lo que estuve haciendo yo, sobre todo, por ejemplo, con los argumentos, es meterme directamente desde el iPhone en Film Affinity. Desde allí copiaba los argumentos en español y los pegaba en el otro. Y otro problema que tiene, que me olvidaba, es que cuando tú restauras una copia de seguridad, los carteles los pilla muy mal. O directamente no los pilla, o te repite exactamente el mismo cartel en todas las películas, con lo cual después tienes que tú ir uno por uno pues cambiándolos, lo que es un auténtico coñazo. Hay veces que casi es más cómodo, una vez que ya tienes hecha la base de datos gorda, en el momento en que tú añades uno, es casi más rápido coger un iPhone, añadirlo, coger el otro iPhone y volverlo a añadir que ya digo, hacer una copia de seguridad y restaurar. Es decir, está muy bien visualmente, no hay opción para Windows, o sea, para Windows, para Mac OS X. Por ahí medio leí que igual en la Store de USA sí que se puede encontrar. Yo no tengo cuenta en la Store de USA y bueno, pues al final pues la empezamos a utilizar así y realmente a día de hoy ya prácticamente ni siquiera la estamos utilizando, porque aunque la otra opción que os voy a comentar ahora, la aplicación para iOS es muy, muy cutre, pues al final realmente estoy comprobando que es la que utiliza. ¿Y cuál es esa otra opción? Pues esa otra opción, básicamente, es un catálogo buenísimo, es de lo mejorcito que he encontrado para catalogar desde el Mac, se llama DVDpedia. DVDpedia, en realidad, es una aplicación que tiene varias aplicaciones hermanas, una para catalogar CDs de música, para catalogar juegos, y la otra que es para libros. Imagino que son todas muy parecidas. Esta aplicación vale $16.99, aquí en España, 17 euros. Y luego, si queréis comprar ya la de iOS, son $3.59, es decir, por 20 euros y medio tendríais las dos aplicaciones. Y la aplicación para iOS lo que hace, digamos, es común a cualquiera de estas otras cuatro, tanto la de DVD, como la de música, como la de juegos, como la de libros. Bien, empiezo con DVDpedia. Las películas nos las presentará en modo columnas, en modo catálogo, o bien en modo también cover flow. Y en una barra lateral tendremos las colecciones que vienen por defecto, que serían la biblioteca, en la que estarían absolutamente todas. Tenemos también una opción para prestadas, donde podemos indicarle a quién se la estamos prestando, e incluso si desde los settings de la aplicación se lo indicamos, puede enviarle un email al quien se la hayamos prestado, si está en nuestros contactos, de forma automática, cuando digamos venza el plazo que le hemos dado para ver la película a modo de recordatorio. Y la otra opción es la de deseadas. Digamos, estas tres colecciones o estas tres opciones te vienen ya por defecto. Y tú lo que podrás hacer será luego crear muchas más. Luego, pinchando, ya bien sea en el modo columna, en el modo catálogo, en el modo cover flow, en cualquiera de las películas, y si así lo queremos, se nos puede abrir una pantalla de detalles. En la pantalla de detalles, pues nos aparecen todos los datos de la película. Una de las cosas buenas que tiene es que esta pantalla de detalles, digamos que quedaría arriba, se dividiría la pantalla en dos, arriba estaría el catálogo y debajo están los datos de la película que hayamos escogido. La presentación de estos detalles es a base de una plantilla que está realizada en HTML. Por defecto vienen varias plantillas, pero el programa ofrece la posibilidad de que tú modifiques alguna de las existentes o bien crees una de cero, lo cual realmente está muy, muy cómodo. Y de hecho, si os metéis en los foros, veréis que hay muchos usuarios que han ido modificando estas plantillas, e incluso si tenéis alguna duda de cómo hacerlo, pues allí la gente, la verdad, yo pregunté alguna cosilla y es muy amable y responde además bastante rápido. Modificando estas plantillas podréis presentar los datos que queráis. Los datos que te ofrece, los campos de clasificación son muchísimos, muchísimos. Aparte hay un montón de campos personalizados que puedes ponerle lo que tú quieras. Aparte de, digamos, los que trae por defecto, y entonces, esa plantilla te mostrará unos u otros. E incluso si no quieres toquetear las plantillas, hacerte tú la tuya personalizada, también dentro de las que traen, de alguna manera, te da la opción de qué datos mostrar y qué datos no mostrar. Para introducir las películas, también podemos utilizar la cámara iSight del Mac para leer el código de barras. De la misma manera que ocurría en Movilicious, la verdad es que hay muchas pelis que no me ha reconocido. El motor que utiliza DVDpedia es el de DVDGo. Entonces, si compráis las pelis en DVDGo o tenéis muchas pelis que estén allí, entonces esas normalmente sí que os las reconocerá. Y si no, no. En mi caso, ya digo, muchas no me las ha reconocido. De todas maneras, quizá esta no sea la mejor opción porque, ya digo, si lo que os interesa son datos de películas, es mejor utilizar otro. Y entonces, ¿qué otras maneras tienes de introducir pelis? El típico de un buscador que utiliza un motor, y aquí sí que hay motores de búsquedas para un montón de páginas. Y lo bueno es que, por ejemplo, está, aparte de DVDGo, está Film Affinity, con lo cual podremos encontrar datos en español de las películas. Una vez que tenemos introducida la película, podremos editarlo cualquier tipo de dato. Y también una opción muy interesante que trae a la hora de introducir las pelis es que si tú las tienes, por ejemplo, en el disco duro, en una carpeta, tú arrastras bien el archivo de una película o bien directamente la carpeta al icono de la aplicación, que lo puedes tener, bien en el escritorio, bien en el dock, e inmediatamente él te agrega todas las películas que encuentre. El modo de agregarlas es que pilla, como nombre de la película, el nombre que le hayas que tenga el archivo, y además añade el enlace a la base de datos de cada película, un link directo, de tal manera que después tú, pinchando ese link, puedes ver directamente la peli. No las agrega directamente a la biblioteca, sino que lo que hace es crearlas, las deja como en un sitio que le llama importación o algo así. La verdad es que no me acuerdo, pero vamos. Digamos que están separadas de la biblioteca. Una vez que las tienes allí, se supone que le deberás pasar cualquier motor para importar los datos, y una vez que ya lo hayas hecho, es cuando lo pasas a la biblioteca. Ya tenemos todas las películas metidas, lo que nos interesa ahora es organizarlas en cierta manera. Y otro de los puntos fuertes de este programa es que te permite crear colecciones inteligentes en función de parámetros que tú le vas asignando, como hacen otras muchas aplicaciones, un poco como haces como si utilizáis Automator, que le ponéis una serie de condiciones y en función de si se cumplen todas o si se cumple alguna, te realiza una determinada acción. Aquí, igual, en función de determinadas condiciones que tú le pones, te crea pues la carpeta inteligente. Y de esta manera pues es comodísimo pues realizar colecciones específicas de pues por un actor, por un director, por una productora, bueno, pues prácticamente por lo que os dé la gana. También tiene una barra de búsqueda en el que si tú pones cualquier cosa, o sea, es que incluso, por ejemplo, dentro del apartado de localización, si tú escribes, pues, disco duro 1 tera, pues te aparecen todas las pelis que tengan ese campo, bien en la biblioteca general o bien en una colección que tengas en particular. En ese sentido ya digo que es comodísimo. ¿Qué más cosas? Otra opción que tiene, muy muy interesante, es que te permite exportar tu colección de películas en formato también HTML, de tal manera que las puedas publicar pues, en una página web, en un foro, donde sea. Hay varias plantillas de exportación y lo mismo que ocurría con la vista de detalles, aquí también lo que podéis hacer es crear vuestras propias plantillas o modificar las existentes. Bueno, para los que somos switchers, por las características que os estoy comentando, veréis que probablemente utilizabais en Windows un programa de catalogación, quizá el mejor, que además era gratuito, que se llama AntMovie Catalog. Y este programa es prácticamente idéntico. Las características que tiene son muy, muy parecidas. El número de campos personalizables es enorme. Y la comodidad de uso es brutal, incluso luego dentro de los propios campos, cuando estás viendo una película en determinados campos, si están en cursiva, pinchando en el nombre que sea, pues también te permite hacer una búsqueda directa de todas las películas que tengan ese nombre en ese campo. En fin, es comodísimo. Ya digo, si estabais acostumbrados al AntMovie Catalog en Windows y queréis una opción lo más parecida posible en Mac, tenéis que optar directamente por DVDpedia. Y bueno, ya paso a hablar un poquito de la aplicación para iOS. Y la aplicación para iOS, pues realmente es cutre a morir. Es cutre porque digamos que lo único que te permite es ver las películas que tienes añadidas. No puedes añadir más, no puedes realizar búsquedas, no puedes hacer prácticamente nada. Encima están en modo lista. Aquí lo del cover flow se echa de menos, pero no os imagináis cuánto. Lo único bueno que tiene es que si tú en el Mac has creado una serie de colecciones inteligentes suficientemente amplia, todas esas colecciones sí que las tienes en la aplicación iOS. Entonces, aunque no puedas desde iOS directamente pues hacer una búsqueda por actor, si tienes, por ejemplo, una carpeta inteligente con las películas de ese actor, pues ya te aparecen. Prácticamente solo deja clasificar las películas en función de la fecha de estreno, del título y del director. Y bueno, ya digo, muy, muy poco más. Es muy sencillita, pero bueno, al fin y a la postre es la que está utilizando Eva para escoger las pelis. Así que en el fondo pues, puede resultar más cómodo una vez te acostumbres, aunque no sea tan visual. La única interacción que tiene esta aplicación con DVDpedia en el Mac es la valoración. Si tú valoras en plan estrellitas desde el iPhone, una vez que sincronices la aplicación, pues eso sí que te lo va a permitir. Pues nada más. Ya me está quedando muy largo esto. Solamente decir, de DVDpedia que me olvidé antes, de que permite añadirle enlaces y además tiene un propio navegador web incorporado. De tal manera que si a ti te interesa ver más datos de las películas de los que hayas importado previamente, accediendo, pues, por ejemplo, eso a Film Affinity o a IMDb, si tú le metes el enlace, cosa que por defecto ya lo hace en función del motor de búsqueda que haya encontrado, que hayas utilizado, pinchando directamente y sin tener que abrir el navegador, pues se te abre la página de la película en cuestión. Y luego aparte le puedes meter todos los enlaces que te dé la gana en algún campo, de tal manera que si a ti te interesa, lees una crítica interesante sobre una determinada película y te interesa guardarla, pues añadiendo ese enlace ya lo tendrás ahí para consultar directamente desde el catalogador. Y lo que decía antes de que casi se puede utilizar como media center, en el sentido de que si tú le indicas dónde está la ruta, en qué disco duro lo tienes o en el propio disco duro del Mac, ¿Dónde está? Pues pinchando ese enlace se te abre. Se te abre además con el con la aplicación que tengas como predeterminada para el tipo de archivo que sea. Si tú abres los MP4 con QuickTime, se te abrirá con QuickTime. Si tienes VLC para AVIS, pues eso. O, en mi caso, pues yo tengo Movist para todo y es con lo que se me abre. Bueno, al final no pretendía hacer una review muy, muy extensiva de ellas porque lo que quería era simplemente un poco hablaros de ellas pues eso, por encima. Hay muchas cosas que no he contado de cualquiera de ellas y si alguno tiene alguna duda, si quiere que profundice un poquillo más en algún aspecto, pues me lo comentáis, bien por Twitter, allí sabéis que mi Twitter personal es @jordel, o bien también en el Twitter de El Amor Será Yo, es @elamorserayo. O si no, pues también dejando un comentario aquí en Spreaker, a ver si dentro de no mucho me curro ya un poco una web y con algún proyecto que tengo en mente pensado amplío esto un poquito y ya también, pues eso, me podréis dejar dentro de, espero no demasiado, comentarios en un blog. Bueno, pues venga, espero que os haya resultado interesante. Muchísimas gracias por escucharme y ya sabéis, hasta el próximo episodio. Adiós.